¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos iniciando la transmisión vía telefónica. No era la idea. La idea era que tenemos todo armado allí en la sala Enrique Cachito Fuchman, que hoy se está inaugurando, pero la noche está tan apacible que la gente se instaló en otro lugar. En algún momento los vamos a seguir ahí. Y antes de que se vayan, Alfredo Grande y Irene Antinori, que son parte de Sueños Posibles y que se van al cumpleaños de un amigo de Jorge Garaventa, tienen que pasar por esta transmisión especial. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bueno, realmente muy contento de esta inauguración oficial de los estudios de La Retaguardia, un proyecto que muestra que la autogestión no solamente es posible, sino que es fundamentalmente necesaria. Muchos amigos, muchos compañeros y compañeras, con esa impronta placentera que le da la tarea compartida. Así que bueno, una gran felicitación para vos y para Eugenia. Es un esfuerzo que con Irene compartimos hace varios años ya de Sueños Posibles. Y bueno, creo que nuestro programa de radio tiene la virtud de un nombre profético, ¿no? Porque hay sueños que son posibles, y este es uno de ellos. Sí, realmente es un sueño posible, la sala quedó magnífica, las instalaciones están fantásticas y bueno, todo nuestro cariño, nuestra admiración, vamos adelante con los sueños posibles. Bueno, el lunes tenemos un programa súper especial, que Los si todo tres. sale bien desde lo técnico, que siempre hay que cruzar los dedos, ¿de qué va a tratar? Bueno, se cumplen 40 años de la publicación de Conversaciones con Rudiar, el libro de Vicente Sistolema, y en Barbecho, una muy querida también institución que coordina Oscar Moggiano, un gran amigo, vamos a hacer un recordatorio de esa situación. Perfectamente. Va a ir muchos invitados, yo y algún otro u otra diremos algo. Eso no es Hola. lo importante es, bueno, Un, realmente tres. conmemorar 40 años de una publicación que fue un punto de inflexión y Hola. sigue siendo motivo de consulta, porque bueno, la psicología social, no tanto como praxis, sino como concepción política, ideológica, es muy necesaria. Es necesaria porque Jean Rivière trajo en primer plano lo vincular, lo político, lo social, lo libidinal, y eso es uno de los pocos remedios contra el fascismo de consorcio, que está evolucionando rápidamente hacia formas más sofisticadas. En este momento espera, no en Argentina solamente, ¿no? Esa ola fascista debe ser Hola, enfrentada soy con Jacinta. todo, y una de las armas que tenemos es Hola, la soy memoria, la memoria Jacinta. histórica. Hola, Así que sí. bueno, va a ser muy hermoso que La Retaguardia comparta Hola, sí, este evento. Jacinta. Bueno, y eso será posible a través de Sueños Posibles el lunes a las 21. Sí, yo agregaría una cuestión más, aparte de la memoria, que Hola, es hola. importantísima, sino que era cómo Pichón partió el Hola. cuestionamiento, y a partir del cuestionamiento, cómo fue transformando Aquí. la sociedad y Ya nuestra bien. forma de proceder como psicoanalista, porque él rompe con la IPA y empieza a funcionar este modelo hegemónico. Bueno, vayan al cumple de Garaventa, gracias por haber compartido. Felicitaciones, Fernando y Eugenia. Bueno, igualmente. Yo hago, ¿no? Sí. Que compartimos ampliamente y de que son imposibles de actores sociales. Sí, no, Vayan y disfruten lo haremos. compartir esta velada. Yo voy a hacer una recorrida por los distintos sectores donde hay gente que hace programas de radio que está trabajando otra cosa, como por Hola, ejemplo la probando licenciada uno. Cristina Varela, que en este mismo momento está vendiendo un bono de, ¿qué pediste vos, Cristina? Schneider y una hamburguesa. ¡Ja! Bueno, sí, Ay, perdón, no, Bassainer, no sé ni lo que elegí, no Bassainer, bueno, ya está, besito a Bassainer. y la licenciada Cristina Varela del programa Bien Mortales le va a entregar el ticket que sale, ¿cuándo? La hamburguesa 30 y la Weissteiner de 500 mililitros 40. me dijeron que era popular el buffet, pero me parece que algo salió mal, ¿no? Muy barato, bueno, bien. Estén aquí hoy del programa La Revancha de FM La Tribu, que también nos está acompañando. Me voy al sector de la parrilla, donde lo tengo a don Nacho Nesprías, que no le gusta mucho hablar, es de los hombres de radio. Estamos en vivo, Nacho, como te imaginarán, porque hacemos esto. Y la gente de la colectiva, que tuvo su fiesta de los 10 años la semana pasada, está aquí compartiendo ahora con nosotros esta fiesta de inauguración, homenaje a Cachito Fuchman y tantas otras cosas. Bueno, acá estamos con la parrilla Hola, parrilla. colaborando. ¿Qué es lo que más sale? ¿El chori, el pati? Me está saliendo mucho el pati en este momento. O sea, más de lo Es que lo que menos pedíamos. tenemos. Claro, de hecho tenemos como demasiado chori para la frecuencia que está saliendo respecto al pati. O sea que tendríamos que dirigir el consumo hacia el chori. y no hacia el patio. De hecho, sí, después habría que empezar con subasta dentro de un rato, todavía no, bueno, hay que empezar a mover eso. Pero ¿hola? Está moviendo todo muy bien la parrilla, el ambiente muy lindo. Hola. Siempre es un orgullo compartir estos momentos. Hola, Fernando. La sala Cachito Fungan. Es un compañero que estuvo un montón de veces con todos nosotros, o sea, y que formó parte tanto del aire de la colectiva como hola, de la retaguardia. Soy Vicente. Con lo cual, o sea, eso es una emoción mayor a esta noche. Pero Nacho está laburando en la fiesta de la retaguardia como si fuera la fiesta de la colectiva, y eso es algo que nosotros intentamos pregonar, así como compartimos la fiesta con ellos. Aquí está Carlos Morquio del programa Tengo una Idea, junto a Nico Rosales, que se bancaron la parte de que la gente venga hambrienta a pedirles los tickets. Hola. ¿Cómo la lleva? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien. Lo mío es crucial porque es cortar el pan. Hola. Es mucha gente dijo que es lo que distinguía. Hola, probando, un, dos, tres. ¡Achú! Soy yo. Este es Carlos Morquio, sépanlo. Así que, bueno, gracias, Carlos. Escúchenlos a Carlos, a Nico y a Gabriela Barrojil. Tengo una idea, los martes a las 19. Catriel Fernández es el que me dijo recién que estamos saliendo bien al aire. Aparentemente sí. ¿Cómo aparentemente? Vos tendrías que garantizar que sí, que estamos saliendo bien. No, no puedo garantizar nada porque estoy acá y no estoy en el estudio, pero soy recién Vicente. Cuando estaba en el estudio estaba saliendo todo bien, estaba saliendo perfecto con algún que otro. Es más, lo escuchaba el doctor Grande perfectamente, se escuchaba todo claro, así que si hay alguien hola, del otro lado del parlante, estamos saliendo bien. Bien, bien. Aquí tenemos a las chicas de Radio Alternativo, que están haciéndose una selfie de Redecos Girls, que son las que hacen además Fuerza Centrífuga los viernes a las 20 aquí en Radio La Retaguardia. ¿Cómo les va, Robito y Alencibia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están, Fernando? Bien, re bien. Bueno, tuvimos que trasladar la transmisión un poco acá porque todos se vinieron para el fondo y estaba todo preparado para que hiciéramos la transmisión allí. Para ustedes que tienen historia en los medios comunitarios alternativos y populares, nosotros venimos de la fiesta de la colectiva la semana pasada, tenemos esta fiesta, ha habido otra fiesta de otras radios compañeras, no me parece casualidad, digo, más allá de la autogestión y que nosotros también estamos haciendo esto porque necesitamos generar recursos para no depender de nada ni de nadie más que de nosotros mismos, hay como una necesidad de encontrarse, me parece. Que bueno, por lo menos que nos encontremos en festejo, eso por un lado es positivo, y por el lado que nos estemos encontrando las mismas caras, aunque podríamos ser más, pero bueno, por lo menos encontramos las mismas caras. Es decir, bueno, que haya un grupo que nos seguimos vinculando y eso es bueno. No, gracias. No, nada. Compañera, porque como tengo muchos vasos de cerveza encima, no puedo participar. Mejor, mejor que suscribas lo que dice Robito, gracias a las compañeras de Radio Alternativo. Aquí lo tengo Ángel Fernando Sheckman, del programa Paraguay Vive, que en realidad está de acompañante. Bueno, después hablamos con Ángel. Ah, vos querés pasar ahí. Ahí está. Bueno, Angelito, vos lo jugaste un montonazo para que estemos hoy pasando este momento y te vi especialmente alegre en algún momento. Estoy no solamente alegre, sino que estaba pensando, ¿cómo puedo definir en lo personal esta situación? Es agradecimiento. Porque agradecimiento porque nos encontramos con un grupo numeroso, prácticamente familiar, ameno, amoroso. Y cada uno y todos los que están acá son próceres, en su medida, de una lucha que tiene que ver con la defensa de los más vulnerables. Y es como que se unen, hay un tema que es el intergeneracional. En este caso tenemos desde Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora con Norita Cortiñas, pasando por las compañeras de La Plata, por el tema de Julio López, Víctor Basterra, un héroe del tema ESMA y que es un pilar inescindible para poder tener los juicios de lesa humanidad que hoy tenemos. Los compañeros que hacen programas de jazz, pero cada uno con su historia, algunos vienen del marxismo. La mayoría que no lo quiere reconocer viene del peronismo. Sabemos que para algunos es como estigmatizar. No es la mayoría. Pero bueno, sabemos que cada uno tiene una historia. Por ahí algunos desde una mirada más amplia, más abarcativa y más con pie a tierra en lo que hace al movimiento de masas, que siguen siendo eso. Y la verdad que el agradecimiento después de esta digresión tiene que ver con que tenemos un espacio para comunicar, tenemos un espacio donde poder empezar a hacer realidad esa consigna zapatista de un mundo donde conviven todos los mundos, y tenemos también encarnado, y vemos que esto es global, en los pueblos que resisten, tanto en Estados Unidos, en Europa, en África, la guerrilla subsahariana que está tratando de sacarse de encima del pie de la monarquía española. Nosotros acá luchando contra este neoliberalismo que arrasa en la patria grande. Y bueno, y estas son las trincheras que valen, porque justamente lo que le molesta al abusador, lo que le molesta al golpeador, lo que le molesta al violento es que se sepa. Entonces, ellos manejan como todo, como el golpeador que caga trompadas a su mujer, como el que le pega a los chicos, siempre necesitan del silencio, de ese blindaje que los transforma en impunes. Y yo creo que esto es una herramienta muy fuerte para ir rompiendo justamente un ladrillo en ese blindaje informativo. Así que bueno, gracias. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, seguimos desde aquí a modo de móvil, mientras vamos a ir a acomodarnos luego a la sala de Enrique Cachito Pumán, que vamos a inaugurar esta noche. Estamos con nuestro locutor oficial, con el señor Diego Corbalán. ¿Cómo va, Diegote? ¿Cómo anda, Fer? Bien, gracias muy bien. Por compartir esta noche tan por especial favor. Para nosotros. Se acomodó todo para que sea una gran noche. Sí, sí. En todo sentido. Sí, totalmente. Y es importante también contar contigo que ha sido una puerta que se ha abierto para algunos de nosotros, para mí en particular, en medios tradicionales que nos han permitido a su vez mostrar lo que hacemos aquí en la retaguardia, y en eso ha sido fundamental. Y es importante, bueno, de a poco se abren las puertas, ¿no? Además, lo bueno es cuando van cambiando los gobiernos, es interesante ver cómo queda cada uno parado, ¿no? La retaguardia está siempre en el mismo lugar, pero es interesante ver todo lo demás, cómo va empezando a hacer su juego, ¿no? Bueno, eso les da identidad, más identidad, supongo, ¿no? Me parece que ese es el valor que tiene este espacio. Sí, sí, sobre todo en un momento en el que algunos medios tradicionales con una opinión divergente a lo que era, digamos, el polo informativo liderado por Clarín, se fueron cerrando, digamos, todo ese polo que ideó el kirchnerismo con empresarios fraudulentos, se fue desmoronando, y aparece un montón de gente lo vivimos en la cotidiana nosotros, buscando otros medios de comunicación donde informarse, porque no quieren volver a donde estaban. Ya entendieron que aquellos les mentían, y ahora no tienen dónde informarse, y nosotros vemos todo el tiempo que crecen las lecturas en nuestra página, que crecen la audiencia de nuestra radio. No nos pasa solo a nosotros, tiene que ver, me parece que con eso, con esa cosa. No, y es un desgaste, Fer, de los medios. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, el desgaste que antes tuvo la prensa, mucho por haber jugado, ¿no? Allá hace rato que pasa eso, ¿no? Allá hay periodismo militante hace muchos años. Sí, hay confesos demócratas, confesos republicanos, pero con lo que entienden ellos por demócratas y republicanos, pero es cierto que la política, la política partidaria, ¿no? Cuando uno juega de adentro, hay condicionamiento a posteriori y desgaste la credibilidad. Cuando uno, yo no creo que sea una utopía ir detrás de la verdad sin una bandera partidaria. Política puede ser. No me parece una utopía, hay que buscarlo. Aunque pueda llegar a ser unicornio azul para la prensa, eso tenemos que buscar, ¿no? Es como la justicia tiene que buscar el lugar justo en donde esté el valor justamente de la justicia. Así que la pelea hay que darla y hay muchísimas batallas más por dar adelante, porque mira, para los que ahora nos están escuchando, yo me enteré hoy, por ejemplo, el actual gobierno está queriendo hacer un registro a nivel nacional de todos los teléfonos celulares. Un dato que surgió en el boletín oficial, muy escondido, es una resolución. Y ya hay algunas voces críticas, y ya estoy pasando tema de agenda si querés seguirlo, porque se trata de que todos los teléfonos celulares de la Argentina tengan nominación, que tengan nombre y apellido. Y uno puede entender, bueno, qué sé yo, como era con los teléfonos fijos, por ahí habría que armar una guía. Pero el tema es que detrás de esto puede haber usos que uno no sabe cuáles son, sobre todo porque esta decisión es una decisión a través de una resolución que ni siquiera pasó por el Congreso de la Nación. Esto pasó ahora, jueves, viernes, la semana pasada. Así que imagínate si la retaguardia y tantos otros espacios que buscan un periodismo social y realmente con equidistancia, independencia, llamarle como quieras. Mirá si no hay cosas por este gobierno, por los que subieron y los que van a venir. El poder, cada vez que puede, va a meter la cuchara y cuando pueda lo va a hacer en los derechos, que me parece que es la discusión que tenemos ahora mismo, no por esto que yo te digo, sino porque Estados Unidos está dando lecciones de que alguien ganó una elección prometiendo menos derecho para alguien y más para otro. Es decir, es jodido, ¿eh? Estamos en un momento complicado, por eso espacio como una retaguardia tiene que seguir sonando. Bueno, gracias Diego por compartir este momento con nosotros. Un placer. Bueno, Diego Corbalán, nuestro locutor, ha pasado por aquí. Lo que les propongo es lo siguiente, vamos a volver en media horita aproximadamente y lo vamos a hacer desde la sala Cachito Fugman, ya con el acto de inauguración, desde la sala Enrique Cachito Fugman. A ver, Sueco, estamos justo conmigo, porque en realidad teníamos, como te dije, teníamos pautada una transmisión desde allí, desde la nueva sala, de la sala Cachito Fugman, que seguramente la vamos a hacer ahora cuando todos terminen de comer y de tomar algo. Pero bueno, para nosotros es un placer que todos ustedes estén aquí, porque son parte de nuestro hacer comunicacional. Mientras saludamos al negro Suárez de la gremial de abogados que acaba de llegar. Sí. ¿Qué necesitas que te... No, digo, qué sensaciones los cruzan a ustedes, se los ve muy contentos de compartir. Sí, no, la verdad, a pesar de que tendría de alguna manera que... no sé, retrotraernos al recuerdo de Cachito y lo que sería doloroso y triste, digamos. Sin embargo, encontrarnos acá con los compañeros, esto revierte y hace bien. Nos reencuentra con él en su mejor faceta, que era la de Cachito siempre sonriendo y cagándose de risa ante la peor de las desgracias. Y sobre todo comiendo, que era una cosa que a Cachito le encantaba, y chupando. Así que bueno, eso... representa esta juntada que hay acá, representa a Cacho de la mejor de la forma. Bueno, en un ratito nos juntamos allí en la sala y hacemos el acto oficial de inauguración de la sala Enrique Cachito Fugman con los que están acá y con los que nos están escuchando a través de la radio. Vaya avisándole a sus compañeros y compañeras de la asociación de detenidos desaparecidos que están así con Víctor Bastarda también compartiendo. Me acerco, perdón. Si me permiten interrumpir, estamos transmitiendo en vivo. Aquí está Diana Cordero de Caos en la Red, que acaba de contratar a Emma Gelo para la artística, por lo que nos acabamos de enterar. Y una tal María Eugenia Otero. ¿Me tenés, no? ¿Te conocés, Gabriel? Sí, sí. Un poco. Estaba contándole a la gente la alegría de compartir con tantos amigos, amigas y compañeros la posibilidad de encontrarnos aquí. Y de lo que implica para nosotros que estemos todos juntos, que estemos contentos. Recién el Sueco decía, uno podría pensar que deberíamos estar tristes porque estamos homenajeando a Cachito, y sin embargo estamos contentos porque estamos homenajeando. Estamos contentos porque estamos juntos y porque estamos acá. Y yo personalmente la verdad que me siento como súper halagada de que toda esta gente nos esté acompañando, ¿no? Digo que Norita Gordillo se ha venido hasta acá, que Nilda Eloise se ha venido de La Plata, que tantos compañeros de la asociación han tenido desaparecidos, que esté Diana Cordero, Oscar Casenovo, digo, que haya venido Diego Cobalá, nuestro locutor, cada uno podríamos nombrar a cada una de las personas que vinieron a acompañarnos, y a mí me llena de alegría saber que valoran lo que hacemos todos los días, ¿no? Y eso es y que se sienten parte, eso es lo fundamental. Yo lo que quiero decir es que, claro, te sentís parte, sentís que sos de aquí, y además el tema de la alegría, porque si hay algo que está en todos los lugares, en cada espacio, es una cuestión de una alegría. Y hay algo de una fraternidad y hay algo de una buena onda todo el tiempo, que justamente esto es por Cachito también, o sea, clarísimo, porque Cachito era y es así. Totalmente. Los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se vinieron hoy a las 2 de la tarde, empezamos la reunión. Después se quedaron un montón a ayudar y cargaron barra de hielo y están en la... Bueno, yo a Nacho está en la parrilla como si fuera la fiesta de la colectiva y no sé, la retaguardia. Claro, y eso es maravilloso, para mí es como, no sé cómo agradecerle, ¿no? Es como, es una fiesta de todos y todas, porque esta es la sensación. Yo venía como a mi espacio, estoy contenta porque está este espacio, no siento que es el espacio de... Es una sensación realmente de integración muy fuerte, así que bueno, gracias realmente. Creo que somos nosotros, sí, las que queremos decir gracias, sea aquí. Bueno, gracias Diana por integrarte a nosotros. Y bueno, vamos proponiéndole a la gente cuando termine de comer y de tomar que nos acerquemos a la sala y hagamos la inauguración oficial de lo que va a ser la sala, que ya es la sala Enrique Cachito.

pobre, miren, tengo que hacer el show y a la vez operar el audio, no sé si se dan cuenta, pero sepan disculpar. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Horrible, horrible, horrible. Vamos a ver una vez, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, ¿cómo le va? Mi nombre es Tornillo, yo soy el payaso oficial de la retaguardia, aunque la retaguardia es más de un payaso, me contaste, ¿no? Sí, él sabe. Bueno, y estoy acá para acercarles a ustedes un poquitito de circo, pero como necesitaría que alguien me presente, vamos a ver si alguien me puede ayudar. Necesitaría una voluntaria. Vos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Jacinta. ¿Cómo? Jacinta. ¿Cómo? Jacinta. ¿Cómo? ¿Lo escucho? Jacinta. Jacinta. ¡Fuerte, fuerte! Jacinta. Bueno, ¿me puede hacer usted el favor de presentarme en el próximo número? ¿Sí? ¿No? Si no, llamo a otra chica, no. ¿Se siente bien? ¿Está cómoda, relajada? ¿Sí? Bueno, ¿alguna vez trabajó en un circo? ¿No? Ah. A ver, Jacinta, cállate un poquitito. Veo que los payasos siempre tienen muchas cosas a mano. Entre ellas, lo infaltable para alguien que va a presentar, que es una nariz de payaso. Y necesitamos también algo que le dé el carácter circense a su presentación aquí. Ahí está, ¿se siente cómoda, Jacinta? ¿Ahora sí? Jacinta, mire, esto de presentar payasos es muy fácil. Uno lo que tiene que hacer es pararse con un pie adelante, estirar la mano así. No, esta mano, así. Y decir, bien fuerte, para que la escuchen desde el fondo. ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Fuerte! ¡Gritalo! ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡El único! ¡El único! ¡El inigualable! ¡El inigualable! ¡El apestoso! ¡El apestoso! ¿Por qué me decís apestoso, loco? Habíamos. Practicamos antes para que esto no sucediera en público. ¿Vamos de nuevo? ¡Damas y caballeros! ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡El único! ¡El único! ¡El fantástico! ¡El fantástico! ¡Payaso Tornillo! Y ahí me señalas a mí. Dale. ¡Payaso Tornillo! Muchas gracias. Permítame. Muchas gracias por su colaboración. Puede volver ahí. Y vamos rápidamente con el siguiente número. Mi operador de sonido, Romualdo, se los presento. Está aquí, está siempre atento. Muchas gracias. Ahí, 20 pesos, páguenle, por favor, al que estaba tirando ahí onda. Bueno, estoy sinceramente muy agradecido de poder estar acá entre tanta gente incluso con la que he trabajado, a tanta gente a la que yo le hacía en una época en la serie de... Ahorita, pasado tiempo. Nos pasamos 20 minutos, ahorita, dale. En la radio, yo me acuerdo, en una época operaba un programa. Era muy divertido, ¿no? Bueno, para seguir con este show, que es algo muy cortito, ya se termina, ya viene el último número. No llores, señor, ya me voy. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que aprendí en uno de mis viajes a la India con Romualdo, mi operador. Que es un ejercicio de transmisión de pensamiento. Porque yo, hoy a la mañana, escribí una palabra en este sobre. Y yo, con mis poderes mentales, puedo lograr que una persona de las que está aquí, una persona de las que está aquí, sepa qué palabra es la que escribí, y para esto voy a necesitar un voluntario, una voluntaria, ya te dije que vos no. Por ejemplo, usted, señorita, está ahí riéndose, ¿sí? ¿Cómo le va? Sí, usted. ¿Cómo le va? Bien. Mucho gusto. ¿Cómo se llama? Gabriela. ¿Cómo? Gabriela. ¿Cómo? Gabriela. No, me dijiste. Gabriela, ¿ha tomado mucho hoy? No. ¿No? Para... Mentira. Mentira, dice. ¿Quién dice mentira ahí? Rosaura. Ah, era transparente. A esa chica la conozco, Rosaura. ¿Cómo te va, Rosaura? Bien. Yo te voy a contar una breve historia. A Rosaura nos conocimos hace muchos años, sí, era por los 80. Estábamos en París. Yo estaba caminando por la calle haciendo malabares ahí. Pase, siéntese. Póngase cómoda, por favor. Yo estaba en una calle haciendo malabares en un semáforo de París y ahí había un hotel de 5 estrellas donde estaban haciendo unas pruebas de champán. Bueno, ahí me la crucé a Rosaura. Luego salimos a caminar. Yo recuerdo que era luna llena, casi como hoy, Rosaura, ¿te acordás? Estábamos caminando por los Champs-Élysées. La luna tenía de blanco los campos, los árboles se movían suavemente con la brisa. Yo la llevaba de los hombros, un amigo la llevaba de los pies. ¿Se acuerdan? La canción de champagne. No debería contar estas cosas, ¿no, Rosaura? Bueno, vamos a volver con la señorita. ¿Cómo era que se llamaba? Gabriela. Yo voy a hacer un procedimiento que aprendí en la India hace muchos años atrás, en uno de mis viajes con Juanlo. ¿Dónde está Juanlo? Se nos ha ido robando, en donde yo voy a traspasar una palabra desde mi mente hasta su mente. ¿Comprende? Comprendido. Y usted tiene que responder con toda sinceridad a lo que mi mente le dicte a su mente. ¿Cuál es su nombre? Gabriela. Atención, Gabriela. En este momento, mi mente se está conectando con su mente. Ponga cara de que mi mente se está conectando con su mente. Usted haga así. Gabriela, ¿sabe usted cuál es la palabra que hoy a las 9 de la mañana escribí en este papel? ¿Conoce usted esta palabra? Lámpara. Me llegó mal. Hay un problema. ¿Cómo de nuevo? Es que no hay internet. ¿Cómo de nuevo? No, es que esto es poder de la magia. Gabriela, nuevamente, ¿sabe usted qué palabra es la que está escrita en este papel? Diga la verdad. ¿Sabe usted qué palabra es la que está escrita en este papel? Dígalo de nuevo. No. ¡Más fuerte! ¡No! Un aplauso para Gabriela y para Rosaura. ¿Otra vez tomó? ¿Se fue? Ah, no. Ahí está. Esto es mágico, señoras y señores. Bueno, este espacio pequeño de circo que está aquí con nosotros se está acercando a su fin, se acerca el último número. Pero para el último número, se van a apagar las luces. Si alguien le tiene miedo a la oscuridad, puede gritar ahora. ¿Por qué siempre me hacen lo mismo en todos los shows? Como ven, Romualdo me asiste en todos los trabajos de iluminación. Ustedes saben, esto de andar caminando por ahí, viajando, haciendo felices a algunos, regalándoles alguna sonrisa por ahí, en un semáforo. A ver, ¿alguien tiene algo por ahí para el payaso? Gracias. Ahí está mi secretaria. Ah, perdón, me dejamos. Es que tengo un público tan fantástico como ustedes. Sería muy emocionante. Decía, los payasos generalmente que andan por ahí caminando por las ciudades y regalando algunas alegrías, miran con cierta simpatía cosas como las que pasan acá, en donde mucha gente se junta, por ejemplo, a conmemorar a Cachito, gente que estuvo con él, y está muy bueno ver también gente que, con la que uno mismo se ha cruzado en distintos momentos de la vida, haciendo programas de radio, por ejemplo. ¿Cómo le va, Fernández? Me encanta porque siempre a Fernández lo llama Fernando. Y siempre lo confunde conmigo. Eso lo quiero ver. Bueno, decía, vamos encontrándonos con muchas cosas. Y justo ahí me, me acordé de un poema de un uruguayo que se llama Allá al Frente y que de alguna manera habla de acá, porque nosotros también sabemos que estamos en una de las realidades y nosotros sabemos reconocer también aquella otra realidad. Muchas gracias, Romualdo. Apareció Romualdo, ¿vieron? El poema se llama Allá al Frente, es muy cortito y dice: aquí, en esta vereda, impecables, lujosos, los grandes almacenes, el banco y sus billetes, el diario y sus pizarras, dos galgos, un impar. Allá al frente, distintos, el farol, una escuela, dos hombres en campera, ciruelas y duraznos. Las muchachas, su risa, un frente con balcones, tres negritos que miran. Te ofrezco el brazo, crucemos la avenida. Aquí, en esta vereda de diferentes, gordos, un general de fierro, un coronel de apuro, un capitán de palos, pero ningún soldado. Allá enfrente, distintos, un árbol con sus sombras, una bandera rota, ciruelas y duraznos. En el andamio, arriba, recortados en el cielo, los obreros que pintan. Te ofrezco el brazo, crucemos la avenida. Aquí, en esta vereda, triunfantes, inseguros, el oro y sus gerentes, el odio y sus ministros. Mucho, mucho gobierno, pero poquito pueblo. Allá enfrente, distintos, un niño que pregunta con un montón de dudas, ciruelas y duraznos, el sol que pone y quita, un muro con verdades y una buena noticia. Te ofrezco el brazo, crucemos la avenida. ¡Romualdo! Romualdo. Bueno, muchísimas gracias, Tornillo. Tornillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy parecido a don Catriel Fernández. Es mi hermano, es mi hermano. Bueno, en un instante regresamos con música. Vamos a tener música en vivo con unos compañeros que están llegando. Nos damos dos minutitos para tomar algo, si tienen ganas. Thank you. Obviamente. Era todo por el aire. Hola, hola. Bueno, aquí para la gente de la retaguardia y con enorme amor, agradecimiento, Euge se me fue. También tengo ganas de que le dediquemos este cachito de música a ella y a Fernando que hacen cosas tan, tan grosas. Improvisados aquí, pero con amor, con todo el amor del mundo, Fer. Vamos a bajar un poquito. Claro, dice. Esta es una samba de un santiagueño que se llama Juan Cruz Suárez, Gerencia de mi sentir. De mi tierra yo he aprendido a sentir que vibro con un amor y en su grito legendario creciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llena mi alma y mi corazón. Y a la siesta hay más changuitos, piensan lo mismo que quiero yo. Perderse del monte al río, rastreándonos. Y cuando sacas mojarras, sabes que Natura te lo dio. Y aquí, donde soy feliz, la magia ya habita en mí. Despiertan los coyuyales, silba el crespín, curte el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. De rituales muy antiguos yo he recibido en el interior la belleza y el sentido de lo eterno. Madura el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy al encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor, volverme cacu y en lo alto y llamar al hermano que partió. Y aquí, donde soy feliz, la magia se habita en mí. Libro un misterio la tarde a lo porvenir. Regresando a casa se oye tocar guitarra, bombo y violín. Muchas gracias. Improvisados. Bueno, chacarera. ¿Alguien sabe bailar chacarera acá? ¿No? Bueno, se puede aprender. Esta es una doble, cuando me abandona el alma. La menor. ¿Alguien sabe bailar chacarera en el fondo? El que toca nunca baila. El que toca nunca baila. Bueno, mete. Adentro. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillos, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Quizás añore mi muerte, cosas sencillas, mi casa. Un sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia. Esto cuando me acuden los olores de mi infancia. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. La muerte vive celosa de mi amada flor, la vida. Sé que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Ya se manchado y cantando pa' que se cague de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago y luego tápame con chacareras, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. voy a añorar cuando muera la tibia miel de tus labios, tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados, aquellos que a mi existencia dieron sentido y amparo. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. En el más allá quisiera encontrarme en un camino con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos, con mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. La muerte vibra celosa de mi amada flor, la vida. Sé que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Calle manchada y cantando pa' que se muera de envidia. Cuando inaugures mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pavo y luego tapame con chacareras para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra. Gracias. Generosos. Va. Pero toca la voz. Yo la canto. Bueno, esta se llama La Sachapera. Es una, también una doble. Churita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando es la más donosa, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, crujita sabagastera, arrope de noche y tuna, juguito de esa chapera, con la chacarera doble se curan todas las penas. Da gusto andar por las montes cuando la noche se espera, en medio de la algarroba con su llovizna de estrellas, con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, y el sonco y dejarte quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas. Segunda. Bien, aiga mi buena moza, has encendido una hoguera, el colmo de tus ojos es mi malita seca, con la chacarera doble se curan todas las penas. Al tiempo de la ropiada hay una luna hechicera, que en medio de las vidalas cantando coplas se queda, con la chacarera doble se curan todas las penas. Con harina de algarroba voy a enfrentar las tristezas, que por andar en amores me andan siguiendo de cerca, con la chacarera doble se curan todas las penas. En Santiago del Estero la Salamanca me espera, y el soco de carte quiero para cantarle a mi tierra, con la chacarera doble se curan todas las penas. Bueno, ahora quien va a cantar es el señor percusionista. No, una más no. Métele vos. Marcelo Pisa Sacha, santiagueño, el que viene con la posta.

Bueno, unita más y ya, sí, exactamente. Gracias por la oreja. Bueno, el romance del Río Dulce. Una zambita santiagueña. Y voy a tratar de tocarlo en la menor, medio de memoria. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Sí? Bueno. El Río Dulce, seguramente lo saben, es uno de los pocos que cruza Santiago del Estero, el dulce, el salado. Y entonces todo lo que traiga un poco de bendición a la tierra se agradece y tiene más de una zamba, y esta es particularmente una de las más bellas para mí. Así que ahí vamos. El salado es salada, recibe el agua. Es verdad. El dulce es todo. Es todo. Si le subimos va a estar mejor. Lo ven las nubes y el cóndor nacer en las cumbres altas. Guanaco de los deshielos corriendo por las montañas. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas lo llaman. Y por querer detenerlo hay un pañuelo de zambas, un canto de chachaleros y una luna tucumana. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas lo llaman. Pero el río tiene prisa de llanura y de vidala, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque el sabor es muy dulce de miel y aloja en sus aguas. Después las blancas salinas, tierra sedienta y amarga, la soledad de los jumes y las noches sin guitarras. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas los llaman. Y por quedarse en Santiago, vivía presencia en el mapa. Se desbordan los bañados entre un malambo de garzas. Mishkimayu, Mishkimayu, las voces quichuas lo llaman. Pero el río tiene prisa de llanura y de vidala, por eso viene bajando, porque lo apuran las cajas, porque hay sabores muy dulces de miel y aloja en sus aguas. Gracias.